Si tu novio o tu novia te ha escrito alguna vez pensamientos como un día más sin ti es un día menos contigo. O cosas como tu sonrisa ilumina mi camino. O si de plano te dice cosas como si se juntan los mares y los ríos, ¿por qué no juntar tus genitales con los míos? Como sea. Estas son las rolas más cursis en Pop Life. En el puesto número 10 tenemos a este morrito de piel aperlada, ojos grandes y peinado ochentero tipo Luis Miguel. Vino a empalagarnos y enamorar a las morritas quinceañeras con su rola Quiero Más de Ti, que salió por ahí por el año 2000 más o menos. Una canción algo melosa y a la vez insaciable. Este es Giovanni con la rola Quiero Más de Ti. Quiero más de ti, porque no me lo quieres dar. Eres mi único alimento. Quiero más de ti, ¿cómo te puedo convencer? No me dejes, quédate. Besas como vuela el colibrí, brevemente y con intensidad. Mueres de ganas de vivir y te me escapas cada día un poco más. ¿Quién es quien va a poder ser capaz de amarrar a la luz cuando dice que se va? Quiero más de ti, porque te empeñas en cortar. Eres mi único alimento. Quiero más de ti, ¿cómo te puedo convencer? No me dejes, quédate. Sueñas con la luna y con pasar.

segundos después de tenerte. Cuando te fuiste, huiste y no sabes qué triste fue despertar y no hallarte cerca. Cuando te fuiste, huiste y nunca entendiste, cómo el amor se muere si te alejas. Amanecí en tus brazos, amanecía feliz. ¿Cómo podré soportarlo? No es tan sencillo. Pop music, que pop no movie, estés pop aquí. TV, pop top 10. Desaparecí de tu mente y aunque traté, no logré detenerte. Cuando te fuiste, de chicas australianas, gemelas por cierto, que acaban de sacar su segundo álbum titulado Hook Me Up, en donde se desprende una rola algo melosa pero llena de sentimiento y música emotiva que nos demuestra una vez más por qué estas chicas han llegado al lugar en el que están. The Veronicas, In Another Life. I have known you my whole life. When you were 10, you said you'd make me your wife. And 8 years later, you won me over. Just as I took the world on my shoulders, I got used to living without you. Endless phone calls and dreaming about you. Always said that you meant to be, but I guess I was in love with your memory. You know I love you, I really do, but I can't fight anymore for you. And I don't know, maybe we'll be together again sometime. In another life, in another life. I know I said that I would keep my word. I wish that I could save you from the hurt, but things will never go back to how we were. I'm Cantada originalmente por la galesa rubia Bonnie Tyler, llega a este puesto la rola Eclipse Total del Amor, pero en este caso cantada en español y versión dance por la no tan conocida cantante Marianne, quien también prestó su voz para la película animada de Disney El Rey León. Siento que me estás olvidando y que no regresarás. Mírame. De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y escucharme llorar. De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr. Mírame. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. De vez en cuando siento enloquecer. De vez en cuando quiero enloquecer. Solo un cuento de horror. Ya nada puedo hacer. Eclipse total del amor. Esta cantante inglesa nos trae esta rola de No puedo vivir sin ti, pero tampoco contigo, para dedicar a tu pareja que te ha dejado después de comerse tus chocorroles. Esta canción hace su primera aparición en la serie Dawson's Creek y es el sencillo que se desprende de su álbum titulado Growing Pains. Billy Myers, Kiss the Rain. Sure you're there alone, 'cause I'm trying to explain.

'cause I love the home. Fuck what I said, it don't mean shit now. Fuck the presents, might as well throw them out. Fuck all those kisses, they didn't mean jack. Fuck you, you hoe, I don't want you back. Encabezaron la banda sonora original de la película Armageddon con la canción I Don't Wanna Miss a Thing y llegó al puesto número 1 en las listas de Billboard. Señoras y señores, el puesto número 9 lo ocupa Aerosmith con la rola I Don't Wanna Miss a Thing. Yeah. más cursi número uno por excelencia, ¿no se imaginan cuál es? En caso de que hayas adivinado, entonces eres un cursi de primera. La ganadora del puesto número uno es nada más y nada menos que la señora del barquito, Miss Celine Dion, con la rola de My Heart Will Go On, tema original de la película Titanic. Ya, no le iba a poner todo, es demasiado cursi para mí. Ok, nos vemos, raza, adiós. Estas fueron las rolas más cursis en Pop Life.